sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Sin igual poder en la sangre.